minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos a pleno en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 con esto que es el dial de la mañana. Se me fue un poco López, Esgo. Me fui. Sí. Me han corrido. No usted. Sí. No, estoy aquí. Usted, no. Estoy aquí, firme, como siempre. Sí, por supuesto. Y más cuando se trata, ¿sabes qué? Siempre decimos lo mismo cuando se trata de teatro. Me encanta. ¿No? Tanto que venimos hablando del Beach and I, que ayer terminó. Tal bueno, cual. Seguimos en la onda teatral, si se quiere. Ya estamos ahí metidos. De una. Vos sabés, cuando leí esta propuesta dije, yendo. Sí. Gabriela Torres no la dudo. Yendo. Y lo quiero compartir con vos, que estás ahí del otro lado del aire, de Radio Municipal Santa Rosa. Estoy hablando de la obra La Aurora, que ya están aquí en piso. Me gusta. Sí, totalmente. Vamos a conversar, a ver, vamos a indagar de qué se trata esta obra teatral, que te cuento también que el Teatro TKQ y Manada Producciones anunciaron la llegada a Santa Rosa de Darío Levin y la obra de La Aurora, un espectáculo unipersonal que se presenta por primera vez en nuestra provincia. Así que hasta ahí me quedo porque lo quiero escuchar a Darío en este caso. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, buenos días a toda la audiencia, radio audiencia. Buenos días a las chicas que nos recibieron acá en la radio. Bueno, es la primera vez que venimos con la obra acá a Santa Rosa La Pampa. Así que estamos muy contentos, estamos muy acompañados por Manada Producciones para este evento y obviamente por el Teatro TKQ, que nos abrió sus puertas. No es la primera vez que como compañía, para los que nos escuchan y no saben, nosotros somos la compañía Teatro Casero de la Comarca Andina, lejitos de acá, a 1.200 kilómetros en Lago Puelo y El Bolsón. Hemos participado en fiestas en algunas fiestas y festivales de acá de Santa Rosa, con Ensayo Ruso, Hijo del Campo. Y también en una oportunidad tuve el honor de ser jurado de la fiesta provincial pampeana. Muy bien. Bien. Territorio entonces que no le es ajeno. No, para nada. Muy bien, es más, me encanta venir aquí a Santa Rosa, donde tengo amigos también. El señor Tocayo Darío, que siempre nos recibe. Por ahí nos está escuchando, no sé dónde anda, espero verlo hoy en el teatro. Muy bien. Ya hizo como una ahí, presión, ¿no? Ya está invitando. Estoy metiendo presión para que la gente vaya al teatro porque el teatro hace bien. Me encantó. Puso totalmente. Voz de locutor. Totalmente. Y como el teatro hace bien, y también me parece que hace muy bien este tipo de obra en particular, con esta historia en particular, que quiero que la cuentes, Darío, ¿de qué se trata? Más o menos, tampoco spoilé tanto. Más o menos, claro. En realidad, a mí me gusta mucho esa pregunta, ¿de qué se trata? Porque uno siempre apela a la historia, ¿no? Que evidentemente es lo más troncal a veces, o lo que uno espera encontrarse con el teatro, con una historia. Sin embargo, el teatro, me gusta aclarar, que trata de varias cosas. Trata de actuación, trata de luces, trata de dispositivo escénico. O sea, todo eso va armando el entramado de lo que después uno va a ver al teatro, que está sustentado por una historia. En el caso de La Aurora, es una historia de una travesti de provincia que recibe muchos destratos y maltratos en su lugar y decide migrar hacia la ciudad, ¿no? Y ahí empieza todo un derrotero que pone sobre la mesa varios tópicos, pero principalmente el derecho a maternar, ¿no? Es un tema que se trata poco, pero que está bueno ya ponerlo sobre la mesa y empezar a visibilizarlo, ponerlo en crisis. ¿Quién tiene derecho a maternar? Y en este caso, La Aurora se atreve a tomar ese rol, y bueno, y hasta ahí llego porque si no estaría spoileando mucho. El otro dato muy importante de esta historia es que está basado, inspirado en un hecho real que sucedió en Chile en los años 90. O sea, esto le pasó a una travesti, y esa historia fue rescatada por Pedro Lemebel, que fue un activista del colectivo LGTB, muy conocido en Chile, que se dedicó a rescatar todas esas historias del colectivo que fueron discriminados, sobre todo en época de la dictadura de Pinochet. Fue un gran escritor y él las resumía en sus crónicas literarias con una escritura muy elaborada. Yo me inspiré en una de esas historias, en una de esas crónicas de su libro Loco Afán, la reescribí para el teatro, contextualizándola un poco en el aparato teatral, para que no quede solamente en el cuento. Y después fue la escritura muy reelaborada en ensayos, ¿no? Uh-huh. En ensayos se reelaboró un montón y sobre todo se la adaptó a la Argentina. Uh-huh. O sea, la historia sucede acá y con el trabajo de investigación se terminó de definir un texto y es lo que se va a ver hoy. Mira, interesante. Vos sabés, Darío, escucho, y también digo que qué importante, ¿no? Esto que vos decís, que se pongan estos temas en debate, en cuestión, que deje de ser un tabú, también con el teatro, ¿no? Digo que también es una maravillosa forma de llevar a cabo con todos los desafíos que implica más... imagino cuando se trata de una historia real, ¿no? Pero también esto, ¿no? Que inconscientemente o conscientemente también no queremos mirar, ¿eh? O hay personas que aún no quieren mirar este tipo de situaciones que ocurren, que pasan, que están en la realidad. Entonces está buenísimo, bueno, que en este caso tuyo lo cuentes, lo reflejes en La Aurora, ¿no? También me hace acordar a Camila Sosa Villada con Las Malas, totalmente, ¿no? Tiene mucho de eso. Y me parece que también toda la mirada contemporánea y sobre todo el feminismo que viene haciendo un trabajo arduo sobre la manera de estar y de mirar el mundo va perforando también todas las otras actividades humanas. Las leyes se tuvieron que revisar, aparecieron nuevos derechos. Y también el arte se ve cuestionado y tiene que revisar y tiene que hacer visibilizar algunas cuestiones que me parece que son importantes, sin renunciar por eso a su rol poético, quiero decir. No es una bajada de línea, no se trata de convencer a nadie, simplemente se trata de hacer preguntas sobre temas que están atravesando la sociedad hoy en día saludablemente. Y eso implica para los artistas, como digo, hacer preguntas y también armar una propuesta poética al respecto, ¿no? Creo que una mirada más abierta y más más contemporánea no tiene que ver con bajar líneas, sino con proponer otros dispositivos perceptivos, de creativos, porque digamos el patriarcado avanzó en todos lados, en el teatro también, y eso también estamos dispuestos a poner en crisis. Darío, la obra de La Aurora leía que ha tenido muchos reconocimientos importantísimos, pero también siempre me interesa lo mismo, que es la opinión del público en este caso, ¿no? De la gente, cómo qué has compartido con el público en este caso, qué te han dicho de la obra. En general siempre observo que la gente se conmueve mucho. A mí me interesa que eso suceda en el teatro, que conmueva más los corazones que las... Digo, la cabeza también, las mentes también, pero el arte tiene que, sobre todo, apuntar a la sensibilidad y a cuestionarnos a veces sin saber por qué algo se nos pone en crisis, ¿no? Para eso después están los filósofos y los intelectuales, que tienen un rol más sobre la razón, ¿no? Y hoy en día, por ahí si me escuchan me corregirían, porque también ellos, me parece que algunos filósofos están apuntando también a sensibilidades y no solamente a la cosa más pragmática y fría de la ciencia, ¿no? A mí me parece que la gente se conmueve, el personaje es bastante irreverente, entonces en ese sentido también me posibilita a mí transitar otras zonas que no tienen que ver solamente con lo dramático, sino con el humor, no para alivianar, sino para entender que en la vida siempre conviven esas dos cosas, la tragedia y la comedia, y por eso el teatro tiene esas dos máscaras que lo acompañan desde el origen. Tal cual, aparte hay como que siempre, ¿no? En lo que es el público siempre se toma, hay distintas perspectivas, por ahí uno lo siente de una manera, por ahí Gaby lo ve así, yo lo veo de otra manera. Sí. Son distintas maneras, ¿no? De sentir, de ver qué es lo que transmite la obra. Totalmente, y eso es lo interesante también de en este caso del teatro, por eso decía, con esta obra particular, con esta historia en particular, más cuando es, digo, a mí me pasa que cuando me dicen es historia real, digo, bueno, tal cual, es como que ¿qué va a pasar? pasar acá, ¿no? Y eso también es lo que vos decís, es interesante que surjan preguntas, más allá que vos obviamente no querés, ni la idea es convencer a nadie, pero que ya haga como una preguntita, creo que ya obviamente suma. Obviamente, sí, de eso se trata, y se trata sobre todo el teatro, más allá de las temáticas que pueda proponer, es un encuentro, es uno de los pocos lugares, o casi diría el único, donde nos podemos encontrar sin que medien las pantallas. Por eso creo que siempre va a existir, porque es la única oportunidad de encontrarnos con los otros y mirarlo a los ojos. Es el origen de estar alrededor del fuego, como fueron los rituales, que fue el origen del teatro. Y hoy en día, más allá de cómo sean los dispositivos escénicos, se trata de eso, de que la gente, desconocidos, se encuentren a compartir algo en común, donde alguien tiene la responsabilidad de contar un cuento, por decirlo de alguna manera, y poder atravesar esta vida y que el teatro, de alguna manera, ayude a reparar y a transitar los dramas o los traumas sociales, ¿no? Totalmente, totalmente. Tengo gente ansiosa acá. ¿Cuándo es? Claro, estoy escuchando la nota, es la pregunta, pero ¿no? ¿Cuándo es la obra? Bueno, sí, ahí vamos. Ahí vamos. Despacio, qué ansiosos. Ahí vamos, sí, totalmente. Dígame cuándo es la obra, porque si no se me ponen ansiosos. A ver si me ayudan, es en el Teatro TKQ, hoy viernes 21 de julio, mirá qué casualidad, a las 21 horas. Así que no te lo puedes olvidar, viernes 21 a las 21 horas en el Teatro TKQ, que queda en la calle Sarmiento y Cervantes. Muy bien. Sí. ¿Y las reservas se hacen cómo? Las reservas las puedes hacer al WhatsApp 2954-310030, indicando nombre, apellido y cantidad de entrada. Yo que vos apuro, porque va a estar bueno. Darío, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Por favor. Y bueno, nuevamente quiero agradecer a Manada Producciones y al Teatro TKQ por acompañar y hacer todo el ruido posible para que el teatro se llene, porque el teatro hace bien. Me encanta. Es frase para adoptar, ¿eh? ¿Qué más? Olvídate. Quiero hacer radio. Sí. Bueno, lo vemos, porque recién acá hoy cambió el rol. Cuando ande por la comarca, te llamo, hacemos ahí un programita. Por favor. Un segmento de teatro. Sí, olvídate. Sí. Muchas gracias. Éxito, Mer. Nos vemos esta noche. Nos vemos. Sí, olvídate. Vos también, que estás ahí del otro lado, ya te pasé todos los datitos.